Sympathy for the Devil, ahí estaba Mick Jagger a la voz principal, a la voz cantante de Rolling Stones. Da paso a continuación a este tema que dedicamos al Día Mundial de la Música, que fue recientemente, el pasado 20 o 21 de junio, como es John Miles con su clásico del año de los años 70, Music. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible. In this world of troubles, my music pulls me through. Thank you.

Talk de Coldplay, este clásico actual de mediados de los años 2000. Aquí estamos haciendo lo mismo que Confidencias en la Madrugada en el RFC. Estamos hablando, estamos compartiendo música, compartiendo sensaciones. Y en este caso, pues vamos a escuchar a Francis Albert Sinatra, Frank Sinatra, con este How Do You Keep the Music Playing? ¿Cómo puedes dejar la música ahí puesta, reproduciéndose, funcionando? Ante lo que hubiera pasado algo importante, pues, ¿cómo puede dejar la música puesta, no? Pues vamos a ver cómo lo dice Frank Sinatra. How do you keep the music playing? How do you make it last? How do you keep the song from fading too fast? How do you lose yourself to someone and never lose? How do you not run out of new things, things to say? And since we know we're always changing, how can it be the same? And tell me how, year after year, sure your heart will fall apart each time you hear, each time you hear her name. I know the way I feel for you is now or never. The more I love, the more that I'm afraid that in your eyes I may not see forever, forever. If we can be the best of lovers, yet be the best of friends. If we can try with every day to make it better as it grows, with any luck, then I suppose the music, it never ends. I know the way I feel for you, it's now or never. The more I love, the more that I'm afraid that in your eyes I may not see forever, forever. If we can be the best of lovers, yet be the best of friends. If we can try with every day to make it better as it grows, with any luck, then I suppose the music never ends. Bien, después de escuchar a Frank Sinatra con How Do You Keep the Music Playing, pasamos a continuación a Dave Grusin, este pianista, hermano de Don Grusin, también músico, con este Birds with Long Legs, pájaros con piernas grandes, con, bueno, puede ser por ejemplo el flamenco, ¿por qué no? We'll be right back. lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Birds with Long Legs, de Dave Grassing, da paso a continuación a Bennett B. con este When I Look in Your Eyes, cuando te miro a los ojos. ¿Y qué puedo descubrir cuando te miro a los ojos? Pues muchísimas sensaciones, vibraciones, momentos de amor, momentos de recuerdo y de nostalgia y de melancolía. Pero dejemos lo que lo diga Bennett B. Después de escuchar a Bennett B, escuchamos a continuación a Dorival Caymmi, un artista de la música brasileña que recientemente se ha celebrado su aniversario de nacimiento, o sea, que se cumplieron unos cuantos años desde que nació, y falleció en el año 2008, por cierto, con este A Jangada Botou So. A jangada saiu com Chico Ferreira e Bento. A jangada voltou só. Com certeza foi lá fora um pé de vento. A jangada só. Oh. Chico era o boi do rancho nas festas de Natal. Chico era o boi do rancho nas festas de Natal. Não se ensaiava o rancho sem com Chico se contar. Não se ensaiava o rancho sem com Chico se contar. E agora que não tem Chico, que graça é que pode ter? Se Chico foi na jangada, e a jangada voltou só. A jangada saiu com Chico, Ferreira e Bento. A jangada voltou só. Com certeza foi lá fora com pé de vento. A jangada só. Bento cantando modas, muita figura fez. Bento cantando modas, muita figura fez. Bento tinha bom peito e pra cantar não tinha vez. Bento tinha bom peito e pra cantar não tinha vez. As moças de Jaguaripe choraram de fazer dó. Seu Bento foi na jangada, e a jangada voltou só. Voltou só de Dorival Caymmi, no sé ahora mismo la interpretación que tiene en español, pero lo que sí sabemos es que damos paso a continuación, después de escuchar este tema brasileiro, a Max von Moss, con este tema interpretado en Berlín en el año 2011. Vamos a disfrutar de esta interpretación de jazz puro y en directo. Thank you. Max von Moss con este Berlín, con esta interpretación hecha en Berlín en el año 2011. Da paso a continuación a Horace Silver, que ha fallecido recientemente, y su quinteto con esta canción dedicada al padre de Horace Silver, y se llama Song for My Father, obviamente. Sound for My Father de Horace Silver, que plantó un estándar clásico y muy buen ejemplo para muchos artistas. Da paso ya al último tema para finalizar la sesión de hoy, como es este The Shadow of Your Smile, este estándar de la banda sonora de cierta película, que interpreta en este caso la Fantastic Strings Orchestra. Y bien, después de escuchar a la Fantastic Strings Orchestra con este Shadow of Your Smile, la sombra de tu sonrisa, damos paso ya a la finalización de esta sesión de hoy, Confidencias en la Madrugada. Volvemos la semana que viene, pero recuerda que la buena música no termina en rfcradio.es las 24 horas del día.